Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Y seguimos con Juan Elman analizando lo que dejó la cumbre del G20. Hablamos del encuentro entre China y Estados Unidos, lo que se logró en el acuerdo final, hablar de cambios en la OMC, también hablar del acuerdo de París, del acuerdo climático, del cambio climático. Y la pregunta es si Argentina estuvo a la altura o no de las circunstancias. Al principio, cuando arrancamos, empezamos a decir que sí, que para el gobierno fue algo positivo el encuentro, se lograron reuniones importantes en Argentina, como que ellos lo pueden decir, miren que nosotros dimos las condiciones. ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, esto es algo que incluso se mencionó en las coberturas de medios internacionales. Y es que Argentina cumplió en el rol de anfitrión, cumplió también en armar una agenda y una discusión no tan dura frente a Estados Unidos. Y eso se interpretó afuera como una idea de decir, bueno, que Estados Unidos se sienta más cómodo para poder acordar, digamos, en el documento. Después cada uno puede interpretar lo que quiera, porque la verdad es que también Trump la pasó mejor de lo que se esperaba en la cumbre, ¿no? Uno lo puede interpretar como quiera, pero Argentina, en mi opinión, estuvo a la altura. Digo, que hubo imprevistos, que hubo fallas, seguro los hubo, digamos, también pasa en otro tipo de cumbres, con también líderes experimentados. Las hubo, pero Argentina creo que cumplió con la tarea. Quizás el único momento que fue, y no es un momento para nada menor, es un momento que fue quizás difícil de desactivar, que te va a explotar para mí en el futuro, es lo que pasó con Estados Unidos y China, ¿no? El primer día de cumbre, Argentina mantuvo una bilateral entre Macri y Trump. En esa cumbre, después, la portavoz de la Casa Blanca, ¿no?, Sarah Sanders, dice que se discutieron temas relacionados a Venezuela y a la actividad depredadora china, ¿no? Subrayo depredadora. Esto para Argentina supone algo que no se puede decir, ¿no? Digamos, es peligroso teniendo en cuenta la relación estructural económica que tiene con China. Digo, hablar de que China es una máquina depredadora es un riesgo altísimo, enorme. Ahora, después, esto dijo la portavoz, Argentina desmintió. Desmintió con Fori, desmintió con otros ministros y se aseguraron, y esto lo contó el Washington Post, que durante la cumbre los funcionarios le acercaran esta desmentida a los medios chinos, ¿no? Para decir, ojo, nosotros estamos con ustedes. Bueno, ayer Xi incluso en la conferencia de prensa dijo que agradece esa desmentida. Después se interpretó también que cómo Trump plantó a Macri, ¿no?, que eso respondía a esta desmentida. No lo sabemos, digamos, puede ser cierto que Trump se haya sentido molesto, lo cierto es que también fue la cumbre en el que no se firmó, como se esperaba, el acuerdo nuclear con China para la construcción de una central, un acuerdo que tenía su origen en fases desde el anterior gobierno, ¿no?, que se esperaba que se firmara esta cumbre, y no se firmó por una cuestión de la necesidad de capital de este proyecto. También hay otro proyecto con Rusia, ¿no?, pero me quiero enfocar en lo de China. Por supuesto, el contexto macroeconómico influyó, es decir, Argentina hoy no tiene el capital para dar cuenta de un proyecto así, en energía nuclear. Ahora, lo cierto es que también se firmó otro acuerdo con Estados Unidos para la explotación de energía. Esto se anunció el primer día de la cumbre, el 30. Es un proyecto que también necesita mucho capital. Y ahí está la pregunta, es ¿qué pasa? Vamos. Había, digamos, un apremio para firmar algo en esta cumbre. ¿Por qué Estados Unidos y no China? Y acá vamos a lo que se dice desde China. Y es que esto fue tanto reclamado por Estados Unidos y por el Fondo Monetario. Esto dice China. Que una de las condiciones que se le impone a Argentina o que se le impuso fue aceptar este acuerdo con Estados Unidos y dar de baja el de China. Lo cual acá pongo signo de exclamación entre paréntesis, porque es algo para seguir para el futuro, porque yo decía, esto en algún momento te explota, porque Estados Unidos está pensando la relación entre América Latina y China con, digamos, cuestiones de que es un peligro, ¿no? El peligro del ascenso de China. Un analista internacional decía hoy, es como el tema de la decía la ex celosa, ¿no? Una analista estadounidense, ¿no? Es polémico, sí, pero lo que decía era, bueno, después de tanto tiempo del vacío que dejaste en América Latina y que de algún modo China lo aprovechó económicamente, ahora te estás quejando por los vínculos, ¿no?, estratégicos que tiene América Latina con China. En este caso se desactivó, se desmintió, ¿no?, y hoy ya están contando los medios con esta cosa del veto, ¿no?, de Trump para bajar las centrales nucleares de China y de Rusia. Ahora, esto es algo que vas a tener que resolver en el futuro, ¿no?, porque supone una relación conflictiva y también da cuenta de una política económica y una política exterior sin autonomía que está materialmente atada a lo que se aprobó, digamos, en los acuerdos que se tejieron, entre otros, con el Fondo Monetario. Sí, también había ido a recibir al presidente chino Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, diciendo, miren que nosotros aceptamos todo tipo de acuerdo con ustedes en la provincia. Y al final, esto último que comentabas, que el Fondo Monetario le dijo no, con China no, este acuerdo no, hagan otros, pero energía nuclear con Estados Unidos. Hablabas al principio de todas estas reuniones bilaterales. Hubo ahí una multa por parte de la Unión Europea también a Trump. Después hablaba de estos encuentros entre Trump y Putin, también May de Gran Bretaña. ¿Qué pasó ahí en Europa con los representantes de Europa? Bueno, la Unión Europea habló con sus dos representantes, Donald Tusk, el jefe del Consejo Europeo, y Juncker, ¿no?, el presidente de la Comisión, hablaron sobre el Brexit. Tusk dijo algo que va a ser clave para esta semana que empieza ahora, que es que si May no logra aprobar su proyecto de Brexit en el Parlamento Británico, hay dos opciones, ¿no? O una salida sin acuerdo, que es el plan B de May y que está jugando con eso, o que no haya Brexit, ¿no? Dos opciones. No hay otro plan, dijo, este plan es el único posible, este plan que propuso May, y dijo que la Unión Europea está preparado para ambos escenarios, ¿no? Esto es importante, esto va a marcar la agenda en Reino Unido, ya la está marcando porque ya arrancó el lunes en Reino Unido, y también hay que decir que, bueno, se anunciaron sanciones para Rusia, que van a entrar en vigor en diciembre. Esto es, digamos, en la escalada militar de Ucrania y Rusia, la Unión Europea dice que el culpable, digamos, el único culpable ahí es Rusia y que el apoyo a Ucrania está descontado, ¿no? Entonces van a entrar sanciones, es algo a notar, digo, ya la Unión Europea y otros países de Occidente han sancionado a Rusia después de la anexión de Crimea en 2014, ¿no? Esto ha tenido efectos en su economía y, por supuesto, la llegada de nuevas sanciones ponen también en alerta a la economía rusa, que ya de por sí tiene problemas en esta coyuntura. Después, algo que pasó con Bin Salman, que en la justicia le pidió exhortos a Yemen, le pidió exhortos a la ONG Human Rights Watch, también dicen, vengan y nos expliquen mejor de qué lo denuncian. ¿Era humo? ¿No era humo? Y, a ver, no iba a pasar nada, una cuestión básica, digamos, no va a pasar nada en dos días, no se puede mover una cosa así en dos días, menos, digamos, teniendo en cuenta la situación diplomática de la ciudad. Era una cuestión más de meter presión y de hacer ruido para, digo, pensemos esto, si a todos los países a los que viaja Bin Salman sucede esto, bueno, ya de por sí esto genera un impacto. En este caso, en Argentina, esto yo lo decía el otro día acá, digamos, la legislación argentina, signada por el señor posterior a la dictadura, respecto a la legislación, particularmente en delitos de lesa humanidad, hacen que sea más fácil, más rápido generar este tipo, digamos, de causas, ¿no? Cuando alguien pisa el país. Esto también, como decías vos, fue algo que pidió Human Rights Watch, ¿no? Una ONG de Estados Unidos y que algunos vinculan con el Departamento de Estado de Estados Unidos. No me quiero meter en eso, lo que sí, no terminó pasando nada, veremos cómo sigue el tema, pero la idea era hacer más ruido que otra cosa. Sí, además estuvo relajado desde el día jueves, dijo, ¿qué van a meter preso? Y decir una cosa, y si querés con esto cerramos la cuestión más, más seria, más análisis, con alguna perla al final. Vince Annan tuvo una cumbre mejor de la que se esperaba, ¿no? Digo, se esperaba un aislamiento total, una cosa de Vince Annan la va a pasar mal, y la verdad es que tuvo bilaterales, se sacó la foto con Xi, estuvo con Putin, se chocó los cinco con Putin, esa cosa había como una cosa de amigotes. Con Japón también. Con Japón también, digo, estuvo con Theresa May, estuvo con Macri. Quiero decir, la terminó pasando mejor. Y, digamos, yo creo que fue para él una cumbre positiva. Digo, mejor, quiero decir, hay una situación que no podés eludir y es que te cargaste un periodista. Digo, en el mejor de los casos sucede esto. Digo, algo vas a tener, por ejemplo, Yemen, ¿no? El Senado de Estados Unidos el miércoles aprobó retirar el apoyo de Estados Unidos al bloque saudita en la guerra con Yemen. Trump por ahora no quiere eso. Pero ahí tenés presión. Lo mismo Theresa May, que se juntó con Vince Salman y lo exhortó, dijo, tengamos diálogo dentro de poco para cerrar esta desastrosa guerra en Yemen, que yo decía, está matando literalmente de hambre a sus ciudadanos y principalmente a los niños, ¿no? Y esto lo vamos a comentar en otra columna. Pero algo de reacción vas a tener, es inevitable. Con todo lo que tenés, que te hayan recibido gente, líderes importantes en la cumbre y que hayas tenido esa situación de amor, viste, de amor entre Putin y Salman, bueno, yo creo que es positiva. Y Trudeau también, que habló sobre lo que fue el asesinato de Khashoggi, o que él dijo que habló sobre eso. Bueno, Trudeau fue el que lo llevó en la discusión colectiva, ¿no? Y esto incluso lo confirmó Erdogan en su conferencia de prensa, ¿no? Conferencia de prensa larguísima. Pero bueno, digamos, era algo inevitable. Yo creo que con todo lo malo que podía haber pasado, la cumbre para él fue positiva en su regreso al escenario mundial. Sí, para cerrar, digamos, esta parte seria. Esta parte seria, claro. Yo decía, cumbre positiva, ni más ni menos, ¿no? Una cumbre, en mi opinión, más positiva que la del año pasado en Hamburgo, que el G7 que terminó con mucha tensión entre Canadá y Estados Unidos este año, con APEC, ¿no? Hace un par de semanas donde se cruzaron muy fuerte China y Estados Unidos. Veremos, digamos, son instituciones que están en crisis, necesitan quizás de estos momentos para revitalizar de algún modo estos espacios. De por sí, vamos a cerrar con esto, la vigencia de estas instituciones en un contexto global en donde el orden de posguerra permanece desintegrado, está desintegrado, hay incertidumbre, no hay ninguna potencia con la capacidad o el interés de imponer su propia visión del mundo, un sistema de reglas como lo impuso Estados Unidos en la posguerra. Digo, aún en este contexto, es cierto, estas instituciones están en crisis. ¿Sirven? Bueno, eso lo dejaremos para otra columna. Cada uno podrá sacar sus conclusiones. Lo cierto es que esta cumbre, en mi opinión, fue positiva. Sí, también instituciones en crisis y países en crisis, pero bueno, eso también más adelante para hablar en otras columnas. Vamos a escuchar algo de música y después los perlitas, quedarte sin wifi con no sé cuántos miles de periodistas ahí cubriendo la cumbre y otras cosas hermosas que sucedieron para distender esta columna. Dale. Suena Liliana Herrero con Trabajo, Quiero Trabajo. Y allí no hay nada que hacer. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Un día, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Despacito, paisanito, despacito, y tenga fe que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito, y tenga fe que en la noche ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Trabajo, quiero, porque esto no puede ser. Trabajo, trabajo. Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. Bueno, perlitas, Juan, perlitas, quedarte sin wifi, comer mucho a base de nuestro dinero. Claro, con el dinero que sea de los y las contribuyentes, fue una especie de casamiento. A ver, recordemos, todo lo que estaba pasando en los líderes, conferencia de prensa, discusión colectiva, etcétera, fue en Costa Salguero. En Parque Norte estábamos, los y las periodistas, encerrados en un salón alucinante con un montón de instalaciones extraña, rara para una situación de cobertura, pero que disfrutamos, seguro. El tema es este: no hubo wifi por momento, no hubo wifi. Como bueno, me está dando una bolsa de souvenirs con dulcería artesanal, con botellita que la traje una, con cuestiones de librería, comida espectacular, vino gratis, libre, perfecto. ¿El dispenser ese era de vino? Era de vino, había un montón de vinos, blanco, rosado, tinto. Digo, y no me das, o sea, ¿qué es lo único que necesitas? Bueno, internet para poder laburar. Y se cayó por momentos, eso fue un escándalo. Pero realmente el servicio, digo, pocas veces vi algo así. Y no te digo ni siquiera en una cobertura de prensa, sino en un casamiento. Digo, genial el catering. De vuelta, una cumbre financiada, por supuesto, con nuestros impuestos. Y para muchos corresponsales con los que hablé, demasiado lujosa. Digo, hace mucho tiempo no veían una cumbre tan con tanto lujo. Digo, para muchos el tema del vino libre era una cosa medio innecesaria, ¿no? Porque era que estamos cubriendo, estamos trabajando, digo, no me pongas vino para tomar al mediodía, durante la tarde y a la noche. ¿Y tenía el mismo gusto con ese tipo de dispenser barril? Sí, porque era como vos tenías los vinos, o sea, como las botellas de vino, y solo tocabas y te servía. Y estaba a una buena temperatura, con lo cual sí, estuvo bien. Igual sí. Después tenías vinos en la barra y te podías servir solo. Pará, una pregunta tonta. ¿Las conferencias fueron en Parque Norte o en Costa? No, algunas conferencias fueron en Parque Norte, las de funcionarios argentinos, pero las postas, las que estaban buenas, pues digo, entre escuchar a Macron y a Echeverre, prefiero escuchar a Macron, digo, escuchar a Dante Sica y a Pedro Sánchez, me quedo con Pedro Sánchez, digo, ¿no? Como estamos. Ahí. Y ahí te llevaban en un bondi. En un bondi, sí. El tema era, también se decía que era bastante lejos, digamos, como era un tema moverse. Eso sí fue un tema importante. Y después, bueno, o sea, era una cosa. Había una cancha de fútbol habilitada con 500 pelotas. Repito, el gobierno argentino compró 500 pelotas para organizar para el centro de prensa. En el contexto de una cumbre mundial, 500 pelotas. Estaban bien las pelotas, ¿eh? ¿No viste que? Trataste las 500, estaban infladas las 500. Yo probé entrar ahí a patear un ratito, estaban zapatos, pero digo, necesito entrar. ¿Se organizó algún partido o fue totalmente innecesario? No, pero en un momento los compañeros de RT estaban ahí, eran RT vino con toda la banda, eran 5 o 6, y dije, bueno, yo la verdad que estoy para plantarme ahí un partidito. Estábamos con Martín Shapiro y Ernesteso, le digo a Martín, le digo, ¿estás? Y me sacó cagando. Pero yo un picadito me jugaba, digo, porque además, una cosa... La cantidad de comida que incorporé, que me agencié en ese evento, ameritaban una cuestión de decir un partidito para bajar un poco todo lo que comí. Digo. ¿Y el sábado no pensaste en llevar el tupper? Es que, bueno, me llevé algunas cositas, sí, no voy a mentir. No en un tupper, pero eso también había una feria de productos. Era como, tenías, no sé, caramelos y barritas de como marcas argentinas que querían promocionar y vos te agarrabas y no pasaba nada. Pasa que, bueno, también con el catering que había, la verdad que no quería comer un chocoarroz, realmente, digo, ¿no? No, pero además era como, desayuné y almorcé 3 veces. De vuelta, a ver, quiero pedir disculpas. Sí, era con los impuestos y el dinero de los y las contribuyentes. Sí, está bien. Ahora, bueno, alguien tenía que comer por todos y todas, ¿no? Digo, alguien tenía que aprovecharlo. Y la verdad, ¿qué decirte? Digo, tengo... Les puedo dar unas botellitas, tengo la bolsita que está muy buena. ¿Es una bolsita ecológica por lo menos? Creo que sí, no sé. Está buena, digo, yo no. La cuestión climática, digo, quedará para otra cosa. Pero realmente, había puestos de una feria de quesos muy buena con otros fiambres. Había puestos de... Había chori, hamburguesitas y cuadril. O no, era ojo de bife, toda la cumbre, con salsa, un bowl enorme de salsa criolla. ¿Y para periodistas vegetarianos? Había un montón, había hasta comida kosher, para los que venían, los que querían, los que comían kosher. Digo, todo. Lo pienso y te juro, no sé cómo voy a hacer. Me siento pesado ahora todavía. Bueno, la verdad que tengo que... Y por comer con nuestros impuestos. Claro, pero bueno, hoy voy a jugar al fútbol, el picadito que no se pudo armar en esa cancha con 500 pelotas adquiridas por el gobierno, no se pudo dar, bueno... ¿Sabés si alguien se llevó alguna pelota? Creo que sí, porque desaparecieron. Al final, a ver... Faltamos al cazapelota. Nadie iba a jugar un partido. Ok, ahora, no me robés las pelotas, digo. Yo también quiero robarme pelota en todo caso. Digo, si me roba... Digo, me parece... O sea, muchacho, por favor... Pedro Brieger no se robó una pelota. No lo vi a Pedro Brieger. No lo vi a Pedro Brieger. Y me imagino que estaba escandalizado. ¿Qué más hubo? Hubo mate, como un stand preparado para que los periodistas se agencien mate. ¿Qué más? ¿Viste alguno extranjero probándolo? Sí, vi un par, estaban como contentos. La verdad que era como un... Pasa que cuando vos laburás, no sé, en la agencia de noticias, tenés que estar produciendo todo el tiempo notas. Medio que mucha hora no le das a lo que está pasando. Yo como fui en modo más como, bueno, tenía que hacer algunas cositas y demás, ir a como cubrir las conferencias. Cuando estaba en el centro de medios, la pasaba bien, digamos, disfrutaba, ¿no? Salvo cuando no hubo wifi. Sí, bueno, claro, eso fue un tema, pero claro, en mi caso, como no tuve que estar todo el tiempo produciendo cosas, el impacto fue menor. Ahora, sí hay que reconocer, digamos, que eso es una falla enorme, diría casi todo. Cuando vos no tenés Wi-Fi no podés trabajar. De hecho, en Costa Salguero había mejor servicio de Wi-Fi y muchas veces los periodistas decidían quedarse ahí en una sala que era mucho más pequeña. Preferían quedarse ahí, que había Wi-Fi, había cable para conectar, que en la cumbre, en el centro de medios, donde había muchísimas más cosas para tomar, para comer, para jugar, para divertirse, pero no había Wi-Fi. Con la plata de nuestros impuestos, Juan Elman fue a cubrir esta gran cumbre, su gran mundial, que el año que viene, ¿dónde será el año que viene? En Japón, en Osaka, será en junio. Ojalá vaya. Se abordará también la cuestión migratoria, se verá cómo se avanzó en la reforma de la OMC. Y bueno, ojalá me inviten. Digo, si alguien escuchando, tengo muchísimas ganas de ir. Ahí va a haber mucha comedia también, muy rica. No sé, pero ya me encantaría ir. Así que si alguien escuchando, por favor, financieme un viaje a Japón para junio. Prometo volver con cositas. Con regalos. Con regalos. Juan, nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene. Gracias. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche.